canción ahí suave para arrancar esta semana atribulada, convulsionada en todas partes, pero en particular aquí, con los muy buenos días y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín y estaba Morgan Wallen con Justin Case en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, qué fin de semana potente y agreste el que nos tocó en la capital de la República y que duro ha tenido, es decir, el epicentro de todo, absolutamente todo aquí en la capital, con el atentado a Miguel Uribe Turbay y después con el temblor. 6.5. Esto fue en Parate Bueno, Cundinamarca. Sí. Parate Bueno. Mira, sí, las cosas de la vida, ¿no? Salió ahí largo. Estuve mirando Alejo porque el último que se sintió fuerte en Bogotá fue el del 2023, en agosto. Sí, sí. 6.1 fue ese. Este fue de 6.5, entonces este sí fue. O sea, va en creciendo. Ah, no. Todo no, esperemos que no. Ya fue suficiente. Ocurrió exactamente a las 8:08 de la mañana. Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Agrava la situación que la intensidad fue ubicada en categoría 8, que va de la primera a la 10. Bueno, eso ya es información de la que va más hacia el interior. Ya después se presentó una réplica a las 8:20. La sentimos. Esa sí fue más liviana, 4.0, en el mismo lugar, en Parate Bueno. Así que se movió mucho esto este fin de semana. Abracémonos. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto duró realmente ese temblor? Yo sentí que duró 4 minutos. Sí. Yo sentí que duró toda la vida. No, yo creo que duró como 10 segundos. No, más. Espérate. Yo creo que fue un minuto. Estoy segura que es un minuto, porque yo me puse a ver las cámaras de seguridad. ¿En dónde? En mi casa, porque se cayó todo y todo se empezó a mover. Y claro, la cámara de una fue como que por movimiento. Y dura de las 8:08 a las 8:09. Ok, entonces tienes ya tu respuesta. Creo yo. Ok. Creo que duró un minuto. Pues si el reloj de tu cámara de seguridad sí dice que un minuto, pues sí. Probable que sea muy precisa la cosa, ¿no? No, entonces es la eternidad. Pero eso no es muy largo, un minuto es demasiado largo. Vi que de todas maneras estamos cortos de pijamas. Eso que fue. Estamos mal de pijamas. Y que hay una tendencia a Bob Esponja en fotos. Sí, soy. ¿Ves? Soy una de ellas. Pijamita de Bob Esponja. Claro. ¿Por qué? Primero porque yo sí he sido una fanática de Bob Esponja. O sea, es icónico. Por siempre, sí. Pero además, esas pijamitas que uno compra en supermercado. Ese podría ser un buen Millennial Chronicles para ti, Cami. Exactamente. Bob Esponja. Estilos de pijamas ahora que estamos mal de pijamas. Exacto. Según el temblor. Y esa pijamita de supermercado es bella. Es verdad, buena calidad. Mira, mi mamá me enseñó que mi pijama tiene que ser sudadera, pantalón de sudadera con hoodie. Hasta que sales a la calle después de un temblor y todo el mundo empieza a hacer la juzgación. Por eso, entonces, si sales corriendo y tienes tu pantalón de sudadera, camiseta y hoodie, mira, ya, estás al otro lado. No estás del otro lado. Claro, porque seguro hay 25 vecinos diciendo, miren a esta. ¿Ah? Miren a esta. La verdad, con lo que yo salí salió. Fue por eso, porque estaba en calzones y dije, no, después no alcanzó. Ahora hubo también stalkers despertando. ¿Viste el meme de Mr. Burns de Mr. Burns con unas flores en la puerta timbrando y diciendo hola, te vi en calzones durante el temblor? Sí, qué lindo, sí. Baby doll, soy tu vecino. Es que mira, no nos conocíamos, hoy te conocí. Aproximadamente un minuto. Yo, acá está. A mí me parece demasiado largo eso. ¿Un minuto? No, además que nosotros acá contamos el tiempo en baches. Imagínate un minuto de bache. Es horrible. Para nosotros el tiempo sí se mide con más dramatismo. Básicamente, sí, exacto. Cuando usted escucha silencios en la radio, piense en nosotros como víctimas de un temblor. Exacto. En ese momento. En ese momento. Exacto. Cuando usted oye que de pronto está pasando el tiempo y no se oye nada aquí en la emisora. Aquí estamos todos corriendo, evacuando. El temblor. Nosotros estamos evacuando. ¡Busca emergencia! Oigan, pero si vieron la cantidad de edificios que se volvieron nada, que se partieron. ¿Se agrietaron? Pero mal. ¿En dónde? Porque ahora hay una nueva modalidad que no se hace el edificio como con ladrillito como antes. Ah, los sino pone puro como drywall. De chapita. Puro drywall y pura vaina. Y eso se parte, pues, y partidos. Ahí también para revisar que estamos mal también de construcción, no solo de pijamas. Sí, un poquito. Bendito sea, creo que estamos en un edificio viejito, sismo resistente. Esos son que se los movía más. Sí, pero el man está hecho de la... Sí, firme, firme. Y boom. Sí, sí, al de nosotros bendito también. Sea. Sí, no, se nos sacudió, pero bueno. Pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y de todas maneras, pues para todos los que estamos acá conectados, ya sea hablando por estos micrófonos y o escuchándonos a través de ellos o alguna cosa, es como de regreso a 1989, el sábado en la tarde, curiosamente yo estaba aquí haciendo el programa Total Request y por alguna razón como a las 5 y 45 de la tarde, como a las 3 de la tarde me pidieron Guns N' Roses. Dice, ¿por qué no pongamos Guns N' Roses? Porque, ¿por qué no? Y yo dije, entonces me pidieron temprano en el programa Guns N' Roses, me dijeron, póngase alguito pues de los Guns. Y pues nosotros no ponemos Guns, no ponemos Guns N' Roses en esta emisora, porque no somos una emisora de rock, ¿cierto? No porque no nos gusten, aunque acá creo que soy el único fan de los Guns N' Roses. Sí. Entonces, mentira, como a las 4 y 45 dije, ¿será que podemos obviar a los Guns? Dije en el chat de TikTok, dije, la persona que pidió los Guns como a las 12 y media, seguro ya se fue. Ahí estaba, todavía. Esperando. Y dijo, aquí estoy. Dame mi canción. Aquí estoy, ¿qué iba a poner? Entonces yo por la mañana había hecho media hora de abdominales. Claro. Muy juicioso. Y empecé haciendo la media hora de abdominales con Civil War. Imagínate eso. De November Rain. Y mientras estaba haciendo mis abdominales, escuchando a Axl Rose, me parecía muy interesante que 34 años atrás Axl dijera al final de esa canción una frase que para mí resume como de manera muy pacífica un sentimiento antibelicista que sigue estando vigente. Uh-huh. Es una pregunta. Axl Rose termina la canción preguntando, "What's so civil about war anyway?" ¿No? ¿Qué hay de civilizado en la guerra? ¿Qué hay de civil en la guerra? ¿Por qué la llaman una guerra civil? Entendiendo pues que uno sabe por qué la llaman así y toda la vuelta, pero desde la poesía y desde la metáfora es bonito oír a Axl Rose hacerse esa pregunta. Sí. What's so civil about war anyway? Y entra como ese silbidito como de la Confederación. Entonces dije, pues en estas épocas todavía estamos viendo guerra y toda esta vuelta, entonces vamos a poner Civil War. Y puse Civil War justo en el momento en el que estaba saliendo en redes sociales la noticia del atentado a Miguel Uribe Turbay. Y llegué por la noche a ver pues todas las informaciones. Hablé con la Dirty por mensaje directo en Instagram. Me dijo que había caído en un hoyo negro de Colombia Oscura. Horrible. En Twitter, la verdadera no, Colombia Oscura en Twitter. Real. Uf, fue duro. Y entonces yo dije, no, yo sí no voy a caer en ese hueco. Te hiciste un favor, te quiero decir. No voy a caer en ese hueco, no voy a mirar absolutamente nada. Y me quedé sentado ahí como leyendo y poniendo discos y vainas. Y mientras estaba ahí pensando y meditando sobre la situación del país, pensé, ahora no falta sino que tiemble. Mira, llamaste, manifestaste nomás. Pero desde temprano empezó con la manifestación. Te prohíbo que vuelvas a decir algo así. Sí. Di, y ahora nos falta que nos lleguen flores a la casa o que llegue comida gratis. Que nos caiga el baloto. Ahora falta, exacto. Ahora, por favor, entonces, ya viste el poder de tus palabras. Ahora hazlo. Entonces, es que no fueron lado. Palabras, fueron pensamientos. Y no fui el único. ¿Qué escribiste? No fui el único. Quiero decir que decenas de personas me escribieron después, me dijeron, yo pensé lo mismo, entonces no estoy solo, no estoy solo en esa... Mira, en personas que pensaron como él, no más, por favor, no piensen más. No piensen más, es mejor no pensar. En temblores, no, ya todo es mejor no pensar, con los muy buenos días de nuevo. Sí. Y esperando que hoy se cumplan sus metas, que supere los obstáculos, que sea feliz, aunque sea por ratos, y que las redes no le consuman muchos datos, en especial... cerebrales. Exacto. ¿Qué tal una canción para olvidarnos un poquito, por lo menos despejar la cabeza? Respirar. Y tanta cosa que está Coldplay y esto se llama God Put a Smile Upon Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say. Where do we go? Nobody knows. God Put a Smile Upon Your Face del álbum a rush. Don't ever say you're on your way. Of blood to the head. Style and grace. God gave you style and gave you grace. And put a smile upon your face. God, put a smile upon your face. Estas son las mañanas en la X. Para en todo les tengo una noticia, y es que el nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país. Recuerden, Kia EV3, Kia Movement are Inspired. Está confirmado según la ciencia que la mejor canción para sentirse bien es de la década de los 80, para empezar. Sí. Ay, bueno. Es más fantástico. Es la canción que genera placer en el cerebro. Entonces, para esto, los investigadores utilizaron resonancias magnéticas y electroencefalogramas con voluntarios expuestos a una lista de canciones clásicas. Sí. Observaron que ciertas canciones activaban más intensamente las regiones cerebrales asociadas al placer, la dopamina, la memoria y las emociones. Una canción que suena acá en la nación de más música y es nada más y nada menos que África de Toto. Bueno, aquí está. Uf. Para memes, sí. Para felicidad. Canción de 1982. Produce felicidad en la gente. Claro. Sí. Con una letra completamente incoherente que hoy en día además sería cancelada por apropiación cultural. África. ¿Por qué están hablando de África si son todos blancos? Es verdad. Pero bueno, aún así, felicidad con África de Toto. I hear the drums echoing tonight. África de Toto. Cerebralmente, entonces, ayuda. La que mejor bienestar, sí. La que más bienestar produce. Estas son mañanas de la X. Este fin de semana, sin embargo, señor, vi al crítico del New York Times, sí, John Caramanica. Sí, señor. Hablar de una canción que odia, detesta, Ordinary, de Alex Warren. Ay, no le puedo creer. A mí me gusta mucho. Le parece horrible. La comparó con la que él considera que es la peor canción de los 90. ¿Cuál? Ay, tengo miedo. ¿Estás lista? No, me va a doler, ¿cierto? Me va a doler duro. Por favor. Va a doler duro. No, no, sí. Señor, ¿dónde es su correo? Yo le escribo buenos días. Dijo, Ordinary Alex Warren es la nueva I'd Do Anything For Love de Meat Loaf. HJBU, Bogotá. Más música. Estas son las mañanas de la X con una canción que nos gusta mucho llamada Undressed. Aquí está Somber. I wanna get undressed for a new person all over again. Bueno, tiene el vibe indie. La letra sí está como meh, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como un arte más, como un I like the way you kiss me. Ay, sí, me gusta. I don't wanna get undressed for a new person all over again. Como que, well, okay. Lo que pasa es que tiene la voz. Tiene la voz, ok. Ahí está. Bazar, la feria de emprendimiento más grande del país, vuelve al Parque Country. El 18 al 23 de junio podrás encontrar arte, decoración, moda, belleza, joyería, accesorios, gastronomía, productos para ti, para los pequeños y para tus mascotas. Compra ya tus entradas en preventa en Ticketmaster, apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. Bueno, siguieron las protestas en Los Ángeles contra los servicios. Está fuerte, ¿no? De policía migratoria. Sí, señor. Duro, desde el viernes se ha calentado ese tema. Está muy grande. Y es como si en serio nos devolviéramos en el tiempo. Por un lado, en Colombia, las imágenes aterradoras del atentado contra Uribe Turbay. Y por el otro, las imágenes que se repiten es como si estuviéramos de vuelta en Estados Unidos en 1992 cuando mataron a cuando le pegaron a Rodney King, ¿no? En los famosos disturbios de Los Ángeles. Me parece estar de vuelta viendo las mismas imágenes de hace 33 años, ¿no? Cuando sí, quemaron Los Ángeles, cuando salieron los 11 policías que golpearon, sí, a Rodney King libres, ¿no? Sí, veía yo las imágenes y decía, We're back in 1992. Sí. Estamos de vuelta en 1992 en Los Ángeles. Están de vuelta en 1992 en Bogotá. Estamos de vuelta en 1989. ¿No es una cosa increíble? Siendo igual momentos que no han dejado de ser en la historia. O sea, sí. Colombia siempre ha sido violento. Hace 10, hace 15, hace 20, hace 5 años hemos estado en un bucle de violencia. En la historia de Colombia, lo mismo de allá, sino que, como se decía y lo decíamos internamente, se transmite y se ve. Bueno, y está la pelea política en los Estados Unidos realmente entre el gobernador Gavin Newsom y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no. Evidentemente por razones netamente políticas que van mucho más allá de la seguridad de los ciudadanos de Los Ángeles. Uh-huh. Mr. Trump ordenó un despliegue de 2,000 tropas de la Guardia Nacional para esta semana. Es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional ha sido activada en un estado sin que la solicitud venga de la gobernación del mismo. O sea, la decisión la toma Trump pasando por encima del gobierno. Por encima de Newsom. Esto, por supuesto, para efectos de carácter político, como podemos ver que se complica y se politiza el asunto de Uribe Turbay aquí también, ¿no? Estamos viendo en los Estados Unidos a un candidato potencial por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales, que se ha desmarcado un poco de las políticas y de las ideas de los demócratas en los últimos 6 meses e incluso las ha criticado con el propósito de ir solidificando su presencia en esa carrera a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, algo que Trump evidentemente no va a dejar que permita. Y si bien la administración de Newsom ha dejado mucho que desear en muchos frentes, incluyendo el asunto de las emergencias, el tema de los incendios y también el asunto de un metro que no sé si es elevado o si es subterráneo, pero si es una forma de transporte público que llevan casi 2 décadas tratando de construir en Los Ángeles y no han podido, pues ahí están todos los botines políticos a la intemperie, ¿no? Listos para ser saqueados por quien mejor lo sepa aprovechar. Todo muy parecido, ¿no? Sí. Todo muy parecido. Por otro lado está también Greta Thunberg, quien llegó en la Flotilla Libertad. En la Flotilla Libertad y cayó el ejército israelí. Ella mandó un video diciendo que me llamo no sé qué, y si están viendo este video es porque nos han secuestrado, están acá. Sí, y el New York Times publicó hoy un video donde entra el ejército israelí y dicen, cálmense, vamos a revisar. Bueno, los videos están circulando, pero así comienza la semana, ¿no? Así con ese montón de cosas que están. Información. Too much information, I know. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a hacer la pregunta del día. Mientras tanto, aquí está Pink.